En primer lugar, porque ocurrió de manera extemporánea, no tomó en consideración la opinión que iba a producirse en otras 5 universidades del país. La mayoría ya había decidido votar en contra de la propuesta ministerial y finalmente desconocía lo que era el resultado de un referéndum que había señalado que no existían condiciones para el reinicio de actividades. No obstante, en virtud de que nosotros formamos parte de un organismo federativo y la democracia implica el respeto a las mayorías, la Junta Directiva de la Asociación de Profesores piensa proponer a la Asamblea en el día de hoy acatar bajo protesta la decisión de la Federación.